Siempre recomiendo mucho el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes, porque es un libro muy sencillo con el cual podemos conocer nuestra fe y que además nos sirve como punto de partida para ahondar más adelante en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Yucat es un compendio del Catecismo que está editado en forma de preguntas y respuestas. Es un libro muy bonito, además, por las ilustraciones que tiene. Y resulta también muy útil porque además de su contenido presenta notas al margen que son de mucho, mucho provecho. Y hojeando el Yucat me he encontrado con unas definiciones que son importantes, las tienes que saber para comprender bien nuestra fe católica y también para tú mismo enseñarla, compartirla a otros, con otros. Esto dice el Yucat, pon atención. Apóstol. Del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. En el Nuevo Testamento es, en primer lugar, la denominación de aquellos 12 hombres que fueron llamados por Jesús a ser sus colaboradores más íntimos y sus testigos. También Pablo se consideró un apóstol elegido por Jesús. Magisterio. Denominación del oficio de la Iglesia Católica de exponer la fe, de interpretarla bajo el auxilio del Espíritu Santo y de protegerla de falsificaciones. Inspiración, del latín inspiratio, la influencia de Dios sobre los redactores humanos de la Biblia, de modo que es Dios mismo quien es considerado el autor de los libros sagrados. Canon, de latín canon, que significa cordel para medir o regla. La determinación vinculante de los escritos sagrados que pertenece a la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso cuando hablamos del canon de la Biblia nos referimos a todos los libros que conforman la Biblia, porque es como si estuvieran todos encadenados, todos atados con un cordel, con un canon. Biblia, del griego biblos, que significa rollo de escritura o libro. Designan los judíos y los cristianos una colección de escritos sagrados surgida en un periodo de más de 1000 años y que es para ambos el documento originario de su fe. La Biblia cristiana es mucho más amplia que la judía, porque además de los escritos de esta, contiene los 4 evangelios, las cartas de San Pablo y otros escritos de la primera iglesia. Antiguo Testamento, de latín testamentum, que significa legado. La primera parte de la Biblia y la Sagrada Escritura de los judíos. El Antiguo Testamento de la Iglesia Católica abarca 46 libros. Escritos históricos, proféticos y la literatura sapiencial junto con los salmos. Nuevo Testamento. La segunda parte de la Biblia contiene los textos propios del cristianismo, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, 14 epístolas de San Pablo, 7 epístolas católicas y el Apocalipsis. En verdad te recomiendo que recurras al Yucat. No debe faltar en tu librero un Yucat como libro de referencia, de consulta, de lectura, de reflexión, de aprendizaje, como herramienta de catequesis. Es en verdad un libro muy recomendable y por eso es que has de hacerte de una copia, si no es que la tienes ya. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.